había sido la experiencia de la Unión jugando visitante, cómo se habían sentido, y que nos cuente un poquito, bueno, cómo se abre de esta manera el panorama para el equipo de Guillermo Narvarte. Y se nos cortó realmente. Bueno, repasamos el día. Entonces, como te decía, San Lorenzo Bahía, televisado por DirecTV en el Pando, Gimnasia de Comodoro, Obras Sanitarias, Atenas Peñarol, Regatas Argentino de Junín, los cinco partidos que va a tener la jornada del día viernes. Y el sábado, televisados Olímpico San Martín de Corrientes, por la pantalla de Teis Sport. Partidazo ese. La verdad que sí, un lindo encuentro para ver cómo está Olímpico y cuán fuerte está San Martín. Sí. Y Olímpico va, y Libertad va a recibir a Boca Junior, con lo que veníamos hablando, ¿no? Esa posibilidad de Libertad de poder rearmarse y de reacomodarse después de estas dos victorias, teniendo en cuenta que perdió frente a Obras Sanitarias, que no había arrancado mal en la gira por el sur, Libertad, pero después se cayó frente a Obras, y ayer fue muy amplia la victoria de San Lorenzo, ¿no? La verdad que sí. Lo que podemos decirle a la gente, que si bien no fue una semana en la cual regalamos muchas entradas, porque no las hubo, se pueden comunicar como siempre al 4535-5700 o a través de vía Twitter, @ucurradio, Fabio. Exactamente. Para dejar comentarios, preguntas, consultas. Estamos dispuestos a recibir lo que el público necesite, los oyentes necesiten saber, quieran saber, o critiquen, o alaben. Claro. Y también le podemos ofrecer dos pares de entradas para el partido de San Lorenzo y Bahía Vázquez. ¿Lo habilitamos entonces el sorteo ese? Sí, vamos a ofrecer dos pares de entradas para ese partido. Bueno, se pueden comunicar hoy, el 4535-5700, o mañana, hasta mañana hay tiempo. Exactamente, hasta mañana hay tiempo, así que si tenés ganas de ver ese partido, lo podés hacer. Bueno, acá me acaba de avisarme mi amigo David Carlín que no va a televisión el sábado, no es televisado Olímpico y San Martín Corrientes, no es televisado ese partido. Gracias, David. Estar atento al programa. No va televisado Olímpico frente a San Martín de Corrientes, una pena. Lo podemos ver seguramente por LNB con Olímpico San Martín. No va el sábado televisado, me acaba de decir David recién, así que una picardía que no vaya el partido, porque estaba realmente muy lindo para poder verlo. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? Ahora creo que sí. ¿Nos escuchás, Alejandro? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ale, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Cómo retornaron? ¿Cómo fue ese regreso de México después de haberse clasificado? Pero imagino que muy duro, porque el viaje fue muy largo, ¿no? ¿Cómo estás, Fabi? Sí, el viaje fue durísimo. La vuelta se hizo muy larga, hubo demora en los vuelos, después llegamos acá y corte de ruta, así que se demoró la llegada. Pero bueno, cuando ganás, todo parece menos grave. Así que contento ya de estar acá de vuelta y haber clasificado para la semifinal. Estamos hablando con Alejandro Consta, el base que tuvo un muy buen cuadrangular, el base de la Unión de Formosa. ¿Cuál es tu balance, Ale, de lo que hizo la Unión? Independientemente de la clasificación, ¿están satisfechos como jugó el equipo? Sí, yo creo que dimos un paso adelante en todos los aspectos, defensivo, ofensivo. La verdad nos sentimos cómodos, pudimos llevar a cabo lo que planteábamos. Los tres partidos jugamos los 40 minutos agresivos, que quizá acá en la liga nos había pasado mucho de tener baches, de ser irregulares, y creo que más allá del resultado, que si bien el último partido hasta se perdió, durante los 40 minutos jugamos una alta intensidad, así que creo que en eso dimos un paso adelante y ojalá que podamos sostenerlo. ¿Les costó mucho jugar de visitante o lo tomaron con mucha naturalidad? No, la verdad que íbamos con un poco de incertidumbre de cómo íbamos a reaccionar, y la verdad que creo que fue positivo. Nos apoyamos mucho en jugadores que tienen mucha experiencia en este tipo de torneos, como Diego, como el Grillo, Torín, así que la verdad creo que hicimos bien las cosas, jugamos relajados y por eso creo que ese fue el resultado. Está muy bien. ¿Y cómo lo viste al equipo con respecto a la Liga Nacional? Porque acá tienen un andar un tanto irregular, y yo te preguntaba lo de ganar de visitante, porque también les cuesta mucho ganar de visitante acá en la Liga Nacional. Sí, seguro. Creo que también acá en la Liga ya nos conocemos mucho, hay más scouting, nos conocemos, o no sé si más, pero ya creo de conocernos los jugadores individualmente, creo que cambia la cosa. Allá, la verdad que, como te decía antes, dimos un paso adelante en eso, en la regularidad. Más allá de que hasta hubo partidos que no entró tanto la bola, no tuvimos grandes porcentajes, pero sí mantuvimos una regularidad en la intensidad y en la competitividad que eso nos venía faltando. Por partidos lo teníamos, por partidos no, así que allá la verdad fueron 3 partidos seguidos que pudimos sostenerlo. Santi, Franco. Ale, cambia un poco el objetivo de esta temporada, teniendo en cuenta que ahora están en fase semifinal y me imagino que con mucha ilusión de poder seguir en la competencia continental, que siempre es muy enriquecedora, ¿no? Digo, ¿ahora cambia esto? Digo, ¿la mente la van a tener puesta en la Liga Nacional o Liga de las Américas empieza a ser un objetivo que tal vez no se lo habían trazado a principio de temporada? Sí, creo que hoy en día no estamos en una situación con mucho margen como para darnos el lujo de pensar en otras cosas. Creo que hoy tenemos que pensar en el domingo, el partido en Argentina, tenemos que sumar para tratar de subir en la tabla. No nos podemos dar el lujo de pensar en un torneo sí y en otro no. Creo que tenemos que pensar en lo más próximo. Y creo que cuando llegue el momento de jugar el próximo cuadrangular, sin duda que va a ser un objetivo clasificar. Quizá no nos tenemos que poner una mochila que no nos corresponda. Así que nada, ir como a este cuadrangular, que cuando nos toque el próximo, de ir con la ilusión y con la concentración y la preparación que se merece, pero mientras tanto estar 100% la cabeza metido en la liga, que la verdad que no, nos importa muchísimo. ¿Cómo fue el recibimiento en Formosa cuando volvieron de la Liga de las Américas? No, la verdad que llegamos a un domingo y a un horario medio complicado, ¿no? Quizá no había gente, pero sí en las redes sociales, y eso la verdad es mucho cariño y mucho apoyo de la gente. La verdad que la gente se siente identificada con el equipo y nos apoya mucho. La última de mi parte, ¿cuán importante no fue arrancar con el pie derecho después de todos los problemas que tuvieron para llegar, ¿no?, a Mexicali? Porque finalmente ese partido fue fundamental al ganarle a Aguada. Sí, seguro. Nos costó, nos dividimos al grupo por problemas con los vuelos, pero bueno, creo que íbamos con una ilusión muy grande que la verdad que eso lo dejamos de lado. Ya cuando estábamos allá todos juntos, la verdad que nos reíamos más de haberlo sufrido, más allá de que el cansancio quizás se siente un poco, pero la verdad estábamos contentos de estar allá y de estar participando del torneo. Bueno, Ale, ahora tienen unos cuantos días hasta el miércoles, ya primero de febrero, donde van a enfrentar a obras sanitarias. Este tiempito que les da de margen, lo que ustedes, el viaje que metieron y esta participación en... Ah, no, juegan contra Argentino de Junín el domingo 29. ¿Cómo evaluás el tiempo que les queda para volver a meter y cambiar el chip a la Liga Nacional? Está bueno que tenemos un par de días para descansar, para acomodarnos. Si bien no es mucho, pero bueno, sirve para descansar. Creo que falto de ritmo no estamos, porque venimos de jugar 3 partidos seguidos, así que nos va a venir bien el descanso que tuvimos ayer y antes de ayer que llegamos. Hoy ya recién acabamos de terminar de entrenar, ya mañana volvemos a entrenar, así que creo que estamos bien, que nos viene bien el descanso y que ya el domingo vamos a estar preparados para meternos de lleno otra vez en la liga. Sí, y en una conferencia norte que está muy pareja, muy difícil, y donde han perdido terreno con respecto a algunos competidores, por esa, falta mucho, es cierto, pero también es cierto que los partidos van avanzando y que las competencias se van jugando y que los jugadores se van cargando de partidos, y eso también juega un poquito en contra, en un momento de la competencia donde han caído bastante en cuanto a las posiciones, y la idea principal o primitiva es volver a jugar postemporada como la temporada anterior, ¿no? Sí, seguro que influye la cantidad de partidos. No estamos en una situación ideal, pero creo que tampoco estamos en una situación dramática. Creo que estamos 12-14, ganando dos partidos, estamos ya en positivo y estamos, nos pondríamos cuarto a mitad de tabla por ahí y no tan lejos del tercero. Si bien San Martín ya se despegó bastante, creo que después atrás no hay tanta diferencia entre los equipos, por lo menos en el récord, así que nada, creo que nos podemos poner bien de cara a lo que viene. Faltan más o menos 30 partidos, así que tenemos margen para subir, pero bueno, hay que empezar desde el partido próximo. No, si bien hay tiempo, tampoco hay mucho para perder o para dar ventaja. Ale, te agradecemos muchísimo el contacto, ojalá que tengan un buen retorno para la Liga Nacional, que les vaya bien en los dos partidos que tienen ahora de local, contra Argentina y contra las Sanitarias, que vuelvan a repetir, si es que pueden hacerlo, la gran actuación de la temporada pasada, con el refuerzo de Alexis, con la llegada de Cayol, que habrá que ver que si continúa o no después de la Liga de las Américas. Nada, lo mejor para vos y para todo el equipo. Bueno, Fabi, muchas gracias. Gracias por llamar y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Abrazo, Alejandro Costa, uno de los mejores bases que tiene la Liga Nacional. Hizo un gran cuadrangular, hizo Alejandro con mucha autoridad. Se lo notó mucho cuando Ale.